Ya cercanos al epílogo brillante de esta presentación de Alfredo Gobbi, violín romántico del tango al frente de su orquesta, antes de cerrar su actuación de este jueves, realzado con reales galas porteñas, extrae ahora de su repertorio el penúltimo motivo. Cosita linda, vals peruano de él y Zulé, que cantan Díaz y Nogués. Casi estival de primavera, te vi sueño querido por vez primera. Y al mirarte me enamoré, desde esa noche yo te soñé para siempre con tu amiga vida entera. Y al mirarte me enamoré, desde esa noche yo te soñé para siempre con tu amiga vida entera. Quiero tanto, vida mía, cosita linda. Esta cosita sin tu cariño no sé vivir. Quisiera estar así siempre a tu lado, para mirarme en tus ojos y morirme de pasión. Cosita linda, linda cosita, y morirme de pasión. Tanto, vida mía, cosita linda. Linda cosita, sin tu cariño no sé vivir. Quisiera estar así siempre a tu lado, para mirarme en tus ojos y morirme de pasillo. Cosita linda, linda cosita, cosita linda, linda cosita, y morirme de pasillo.